Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Debo reconocer. Es lo que estás escuchando si recién te prendes a la radio. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Como todos los fines de semana, te hacemos compañía con las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas, desde la web de la radio y obviamente a través de la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Ahí estamos escuchando a Samo. No voy a morir de amor, versión remix. Junto a Josué Dietrich. Samo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hablamos de descensos de dos lugares. Puesto número 29 esta semana para Samo. Puesto número 29 y está necesitando de tus votos. Como te dije recién, esto lo armás vos de lunes a viernes. Llegamos al puesto número 7. También hablamos de descensos. Hablamos de descensos de dos lugares en este caso. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 5. Hoy, puesto número 7 para Juanes, Vía Láctea. Puesto número 7. Llevo tu voz en mi voz, grabada con aerosol. Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior y el mapa de tu desnudez y un prisma de tus ojos en mi casco de astronauta y la tinta. Si tú no estás.

Qué buen clásico, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 6 con Mau y Ricky, porque vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados, de esos 6 ingresan los 3 más votados por vos. Ya escuchamos a Benjamín Amadeo haciendo magnetismo junto a Coti, escuchamos a Carlos Baute como un atleta, escuchamos a Ciencio haciendo Beso, escuchamos a Diego Torres Amanece junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Ahora, quien vamos a nominar es a ellos, sí, a los chicos de Miranda. Miranda, que saca esta nueva canción, se llama Luna de Papel. Escuchala y si te gusta, a votarla. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Te recuerdo que todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Nominados, Miranda, Luna de Papel. las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos. Así es, votando en www.las20masvotadas.com. Los chicos de Miranda, entonces, nominados para ingresar al ranking. Así se viene formando Benjamín Amadeo, Carlos Baute, Ciencio, Diego Torres y Miranda. Por ahora tenemos 5 nominados. Nos falta un sexto nominado.